para que ese tipo pueda ganarse el pan con el sudor de su frente. Y cuando hablamos de generar, este trabajo, es generar condiciones para crear trabajo. Claro, condiciones para generar. ¿Eh? Si vos traes los zapatos de afuera, sí, de Brasil, de cualquier lado, y resulta que se llevan el cuero de acá, regalado, y después hacen los zapatos allá, cuando tenía que hacerlo acá, al zapato. Pero ¿qué pasa? Las condiciones que les imponen con impuestos y con aportes es todo para el Estado. Y con desregulación de importación. Y con desregulación de importación es donde no protegen la lo que aquí se fabrica. La sustitución de exportaciones. José López se transformó en empresario y en importador, dejando en la calle, decíamos, de alrededor de 350 trabajadores en menos de 2 años, lo dijo Claudia, que es una trabajadora de Gael, el portal Unred. Luego de un conflicto por salarios adeudados, el 23 de agosto los trabajadores se encontraron con una nota en la puerta de la empresa que decía, como ahora se anuncia, veo, con una nota, sin actividades. Ese fue el modo en que se les notificaba que se quedaban sin sustento, cerraron las puertas sin ningún aviso, solo una notita pegada. Hasta pertenencias nuestras están adentro, que no nos dejaron sacar, contó Claudia. Y bueno, esta es la empresa Gael, que no dejó de existir, dejó de fabricar. Bueno, el comercio neuquino perdió 800 empleos en el primer cuatrimestre del año. Te das cuenta que en todos lados pasa lo mismo. Despidos, gente que queda sin trabajo, fábricas que cierran, las que no suspenden, y ahí estamos. Y después las ministras dicen que hay gente que impulsa los saqueos. ¿No será que hay gente con hambre? Porque si esta persona perdió el trabajo, imagínate el que vive de changa. ¿Sí? Porque la changa se la daba el laburante este que fabricaba la zapatilla, le hacía a alguien le hacía pintar la casa o cortar el pasto, o levantar otra pieza. Si este señor no tiene trabajo, se corta la cadena de trabajo. Así es. El comercio neuquino perdió 800 empleados en el primer cuatrimestre del año y así lo registró el gremio mercantil local. Se trata del 5% del total de empleados de comercio de la zona. La prosperidad prometida por Macri con Vaca Muerta no derrama en la propia provincia, en Neuquén. El comercio minorista neuquino da intensas señales de la crisis. Aún con el impulso del imán económico de Vaca Muerta y los salarios petroleros que se gastan en la capital provincial. Según un informe del portal Va Confirma, la ciudad de Neuquén mantiene desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri más del 10% de los locales comerciales cerrados con alquiler, una cifra que aumentó al doble desde que Cambiemos asumió el 10 de diciembre de 2015. Los que sugieren abiertos disminuyeron su planta de personal o redujeron salarios mediante la modificación del régimen laboral. Los datos surgen de un relevamiento al que accedió el mencionado portal, fue realizado por la Asociación de Comercios, Industria, Producción y Afines de Neuquén y dan testimonio de un alto dirigente del Centro de Empleados de Comercio, el gremio de los trabajadores del sector. Ramón Fernández, secretario gremial del SEC, que es el Centro de Empleados de Comercio, y señaló que hay una caída generalizada en el comercio neuquino. Lo que mayor estabilidad y ventas mantiene es la construcción, que está sujeto a que quienes tienen algún dinero lo inviertan en eso, pero en el resto el achatamiento es muy pronunciado, denunció, desde la pequeña y mediana empresa hasta la más grande, viene con despidos por goteo, algunos traen ideas de rebaja de jornada de trabajo y aseguran que es idea o decisión del compañero, tratando de demostrar que el compañero lo solicitó, algo que por supuesto es falso, es una forma de achicar en el empleo. En el primer cuatrimestre hasta abril más de 800 bajas, y si bien hay un número de rotación permanente, siempre hay bajas pero hay recambios. Este año no tuvimos recambios, tenemos registrados unos 17.000 compañeros, así que este 5% en 4 meses es muy importante y nos llena de alarma, dice este señor Fernández. Hay un viejo dicho del general, que no lo había inventado él decía que la única verdad en la realidad, eso también estaba escrito en el templo de Delfos, en la Grecia antigua, había una máxima que decía que la única verdad es la realidad, es decir que Perón, tomando esa enseñanza de la sabia Grecia, lo repetía muy comúnmente: la única verdad es la realidad. Y la única verdad es la realidad aquí en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, sin barreras. A pesar de la intervención del Banco Central, donde sigue vendiendo dólares para que los gusanos esos que viven de la timba sigan comprando dólares y se los sigan llevando al exterior, los amigos de él, por supuesto, el dólar volvió a subir. A pesar de la intervención del Banco Central, que al final de la jornada vendió 50 millones de dólares, casi nada, la divisa estadounidense registró el cuarto día de suba consecutiva y cerró a 40 pesos con 10. El dólar acumula así una suba del 6.1%, 2,3 en pesos, en las últimas cuatro ruedas, en el mercado único y libre de cambios. En tanto, la divisa aumentó un peso con 30 y cerró a 39,55, su nivel más alto desde la salida de la convertibilidad, pese a que el Banco Central vendió 50 millones de dólares en los últimos minutos de la rueda. Fíjense que a último momento van y venden y después se los llevan. ¿Eh? Y después salimos a pedir prestado porque no tenemos dólares. Y esta es la joda. Pero eso que lo venden. Y entonces, aparte, este ministro. Y la semana que viene sigue subiendo el dólar. Eso hicieron el negocio. Lo que le quiero decir es que quien está al frente del Banco Central, que es Caputo, el gran timbero, Toto Caputo, aquel de la Champions League, uno de los mejores 10 o 15 jugadores de finanzas del mundo, según lo que dijo Marcos Peña, tiene que pedir permiso todos los días para vender dólares. No te digo que lo manejan desde afuera. Todos los días él tiene que llamar a Estados Unidos y preguntarle al Fondo Monetario si puede vender dólares o deja correr la divisa. En la jornada de ayer el dólar cerró en alza tras las últimas tensiones, en las últimas tres jornadas en baja. La moneda había subido 54 centavos hasta ubicarse en los 38,25, en el mayorista y 39,08 en el minorista. Según el promedio que elabora el Banco Central, en algunos bancos privados como el Galicia, el Superville y el francés, y casa de cambio de la City porteña, se había vendido a 39 pesos. Pero cerró hoy a 40,10. Ya son 600 los tambos que cerraron en el último año. Un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina indica que 604 tambos cesaron sus actividades desde marzo del 2017 hasta la actualidad. El fenómeno explica una caída del 5.3% en una actividad que emplea directamente 2.500 personas. Ya son 604 los tambos que cerraron sus actividades desde marzo del 2017 hasta la actualidad, dejando una caída del 5.3%. Eso se constata en base a los datos que difundió un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. El coordinador de la institución, Jorge Giraudo, aseguró que es una tasa un poco superior al último tiempo, pero que es una medida, es una media histórica de los anteriores 30 años. Veníamos de un cese de actividad, unos 200 tambos por año. Pero analizando el frío, es una tasa que no desentona con las otras lecherías mundiales, que superan el 4% anual, señaló en declaraciones el portal Cadena 3. Explicó que el resultado de una sumatoria de fenómenos y todos los males juntos en 2015 y 2016, la peor crisis lechera a nivel mundial por la caída del precio internacional, los dos últimos años con inundaciones y sequías, principalmente en Buenos Aires y Santa Fe, y los efectos de la macroeconomía con el tipo de cambio, la tasa de interés, la inflación, caída de ingresos y la suba de costos. Giraudo opinó que el fenómeno climático es el que más incidencia tuvo, porque el cierre de tambos de manera transitoria fue grande. ya que algunos estaban totalmente negados y no podían sacar la producción. Sobre el impacto social a la caída de la actividad, dijo que impacta directamente en el empleo de 2.500 personas, pero que el tambo tiene un efecto multiplicador por las economías regionales y alrededores. Con un precio del producto entre 7.24 y 7.50, acotó que desde su espacio calculan un costo del producto por arriba de los 8 pesos para asegurar una rentabilidad mínima. A algunos les va medianamente bien y a otros muy mal. Es complejo hablar de promedio. En otros países, por ejemplo, se toman medidas políticas anticíclicas para las economías lecheras, que son muy volátiles y dependen mucho del clima. Cerró esta persona. Rubén, sí. Quebró la embotelladora Comahue, 84 trabajadores quedaron en la calle. 54 años en el mercado. Esta fábrica trabajó durante... Cambiemos lo hizo. Esta fábrica trabajó durante mucho tiempo en la órbita de Pepsi Cola y luego elaboró su propia línea de gaseosas Interlagos. Llegó a su fin, esto lo informó LM Neuquén. La decisión de que la quiebra fue adoptada por el juez civil Diego de Vergilio, quien consideró que el último pedido de prórroga de 15 días formulado por la empresa Bamberg para poder acreditar su interés en adquirir la firma Cipoleña, o sea que está en Cipolletti, ya no podía ser aceptado. El juez rechazó la solicitud, avanzó en los pasos estipulados por la ley para que los acreedores y perjudicados por la crisis empresaria obtengan una reparación. Embotelladora Comahue detuvo su producción en marzo al iniciar los trabajadores un paro por tiempo indeterminado debido a que les adeudaban varios meses de salarios de 2017, el aguinaldo y los haberes de enero y febrero. El juez civil Diego de Vergilio ordenó que se prohíba la salida del país al representante legal de la empresa hasta marzo de 2019 y libró oficio al Ministerio del Interior para que disponga las medidas correspondientes. Además, intimó a que se entreguen los libros de comercio y demás documentación empresaria y determinó la realización de los bienes por un enajenador para que lo abra una audiencia el miércoles 19. Por otro lado, se comunica al Banco Central de la Argentina la situación de la firma para que a su vez lo informe a los demás bancos. Otra pérdida, El 54 años en el mercado, 84 trabajadores perdieron su empleo, la embotelladora Comahue de Cipolletti. Bueno, esto es aquí en Buenos Aires. Famosa sastrería de Once, sí, despide 196 personas con un cartel en la puerta. La casa de sastrería cerró e informó una supuesta quiebra a sus trabajadores y trabajadoras con un papel pegado con cinta en la puerta de la fábrica. Por ello tenemos una Secretaría de Trabajo, ya no hay más Ministerio de Trabajo. ¿Qué está al pedo el Ministerio de Trabajo? Porque el Ministerio de Trabajo debería administrar. La Secretaría de Trabajo. No, el Ministerio está al pedo. Porque el Ministerio tendría que tener un control sobre este tipo. Pero usted dice Ministerio, yo digo Secretaría, no existe más el Ministerio. No, pero esto ocurrió, todavía la Secretaría no funciona. Sí. Todavía no está instituida la Secretaría. Esto ocurrió con el Ministerio, está al pedo, tenemos Ministro de Trabajo. Sí. Tenemos ministro de empresarios, porque es lo que el permisismo que hay para que hagan este tipo de barbaridades desde el punto de vista jurídico y de protección al trabajador. Podríamos cambiar los nombres de los ministerios, el Ministerio de Economía le podríamos decir el Ministerio de la Pobreza, porque es a lo único que se dedican, a hacernos cada vez más pobres. Sí, hay que cambiar todos los nombres de los ministerios. Yo diría el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Deuda, Ministro de la Deuda, el mangazo, sí. Ministerio del mangazo, sí. Que van a manguear, sí, para después hacerse rico ellos y cagarnos a nosotros. Ministerio de la Gorra, porque lo único que hacen fue manguear pasando la gorra por todo el mundo, hasta que le dijeron basta, no te podemos dar más un peso. Y después tiene que rendir cuenta, ¿qué va a hacer? Bueno, esta famosa sastrería está en Once, y la mañana de este lunes amaneció con la noticia del cierre de una fábrica y comercio de ropa. Agres se llama, y comunicó a sus trabajadores la supuesta quiebra de la empresa y decidió dejar 196 personas en la calle, que son 196 familias que dejan la calle. Es un grupo de personas protestaba frente a la puerta del lugar donde confeccionaban trajes y ropa muy elegante que los dos locales de la marca lucían hasta el sábado en sus vidrieras. En el lugar, sobre Jujuy, funcionaba la fábrica y al lado uno de los comercios. Los trabajadores y trabajadoras hacían sastrería y ropa de dama de categoría. Los propietarios de la empresa son Andrés Lifchitz, Federico Roberto y Gustavo Agrest, este último esposo de Diana Cohen de Agrest, filósofa que escribe en el diario La Nación. Yo pasé por enfrente, por la vereda de esta sastrería, el día que fuimos ahí a que ustedes presentaron el tema de los cursos en farmacia. Ajá. Todavía abierta estaba. Según manifestaron trabajadores entrevistados en la empresa, el personal está representado por tres sindicatos: el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines, el SOIVA, la Unión de Cortadores de la Indumentaria, y CETIA, Sindicato de Empleadores Textiles de la Industria y Afines. Los dueños de Agrest pagaban salarios que rondaban los 16 mil pesos, en teoría, por jornadas de 9 horas y media de lunes a viernes. Según lo que denunció una de las trabajadoras a este medio, nunca le pagaban lo que le correspondía. A mí me deben casi 2 meses, el aguinaldo y las vacaciones, y en los vales que nos daban nos pagaban lo que ellos querían, ni siquiera nos daban la plata que teníamos que cobrar, siempre nos manosearon como quisieron. No sabías si ibas a salir con 1000 pesos, con 2000 a tu casa los viernes, y nunca nos aportaron arancés. Estamos hablando de esto, esto es más grave que una sierra, que el cierre de una empresa, ¿no? Estamos hablando de gente que era un poco delincuente. Al otro lado, ubicado sobre... Ahora, ¿dónde está la protección del Ministerio de Trabajo para el trabajador ahí, en estos casos? Claro, porque si el trabajador tuviera un ministerio, va y denuncia que no le hacen los aportes o todo. Sí, va y denuncia, pero ahí... ¿No? Todavía si denuncia lo dejan en la calle, porque esto es así. Es la forma de que el poderoso presionar para que el otro... Al otro local, que está ubicado sobre la calle Córdoba, lo vaciaron el sábado. Hacía 10 años que no cobrábamos el sueldo al día, haciendo horas extras con repros. Venían a cortar el gas o el agua y los arreglaban con coima. Estaba todo preparado, sostuvo Pedro Moncillo, otro trabajador de Agrest. Como quien dice, estos señores se tiraron a la quiebra ellos mismos. Tenían un acuerdo con la AFIP para no pagar aportes ni ART. Después hicieron una empresa paralela para financiarse ellos mismos. O sea, con la empresa nuestra original cobrábamos monedas, mientras que ellos facturaban fortuna con otra empresa que hicieron de hecho. Era una empresa fantasma, en ningún empleado, y llegó el momento en que facturaban 20 boletas de Agrest y 100 de la otra empresa, que se llamaba Ideas y Diseño Siglo XXI. Después, bueno, comienza, pero lo importante no es es el vaciamiento que hicieron y lo delincuente que eran, sino que 196 personas no tienen trabajo y no tienen dónde salir a buscar. Y eso es lo malo. Y bueno, y con todos los que están quedando en la calle, indudablemente... ¿Podemos, antes de continuar, Podemos. No, todo se puede cuando se quiere. Sí. Repudiar el acto de ayer, gravísimo que pasó ayer en la localidad de Moreno. La docente que fue secuestrada, le pusieron una bolsa en la cabeza y le marcaron la panza con un punzón y le pusieron olla, no, porque la señora tuvo el tupé de hacer ollas populares para los chicos que querían comer. Pero eso es un abuso de libertad. ¿Cómo hace una olla popular a este gobierno, que es un gobierno que reparte riquezas a diestra y siniestra? Otra vez Moreno, donde fue el siniestro de las dos personas fallecidas, donde murió Sandra y donde murió Rubén. Es donde está prácticamente paralizada la educación. En Moreno no funcionan los colegios ninguno. Desde aquel siniestro está paralizada la educación en la localidad de Moreno. Y esos chicos que, aparte de no poder ir a estudiar, tampoco pueden ir a comer. Muchos de ellos, era una de las cosas por las cuales iban al colegio era para comer. Y esta señora se le ocurre hacer una olla popular. ¿Qué país estamos viviendo? La verdad, ¿Y en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo y en qué país? Bueno. Cecilia, termino con el nombre. Corina De Boni se llama esta señora, y le mandamos nuestra solidaridad acá, y repudiamos absolutamente este acto que parece más de un gobierno fascista, un gobierno que una dictadura militar, que de un gobierno que se dice democrático. Tan democrático es que hoy te puedo dar una efemérides. Sí. Cortita. Hoy hace dos años nada, que se firmó el pacto Faradori-Duncan. Este es un embajador ahora, Carlos Faradori, que fue vicecanciller de Susana Malcorra y fue el encargado de suscribir el polémico acuerdo este de Faradori-Duncan el martes 13 de septiembre de 2016, en el que a través de un comunicado conjunto entre ambas cancillerías de Argentina y Reino Unido avanzaba sobre la pesca y la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Estos señores son los que nos gobiernan. Y bueno, es lo que tenemos. Rosenkrantz, ¿sabes de quién es Rosenkrantz? Sí, el futuro presidente. Aconsejaba cuando Rosenkrantz aconsejaba al PRO. Entonces, ¿es independiente o no es un golpe de Estado el que le han hecho a Lorenzetti? ¿Qué tiene que ver la puteada mía con esto? Este señor carga con una cruz que... Aparte, ya yo lo he hecho de aceptar. Sí, por eso. Ser ministro de la Corte Suprema de Justicia violando la Constitución es un soberano hijo de puta. Así de claro. Sí, eso es lo que hizo en diciembre Macri, proponiéndolo por decreto. Y él aceptar. No sabíamos si habían aceptado o no. Después, cuando lo mandaron al Senado, realmente sí nos dimos cuenta que aceptaban. No, es que habían aceptado, estaba. Lo que pasa es que se armó quilombo en el Senado y entonces lo hicieron pasar por el Senado. Pero ellos allá habían aceptado. Sí, tanto Rosenkrantz como Rosati. Como Rosati, los dos. Entonces, ¿qué confianza le puede tener uno a una justicia cuando el que tiene que decidir lo que es constitucional o no, que es el miembro de la Corte Suprema de Justicia, asume violando la Constitución? Mejor dicho, acepta violar la Constitución para asumir, y después que ya está el nombramiento de él, entonces lo llevan al Senado. Eso es una violación total de la Constitución Nacional. Pero ¿qué va a hacer? No hay moral, no hay ética, no hay nada. Le decís Cipallos es un piropo. Cipallos. Si le decís Cipallos es un piropo para él. Sí, la verdad que sí, no, es una medalla que se cuelga. Es como si sería un premio reconocer su cipallismo. Cuando Rosenkrantz aconsejaba al PRO, Carlos Rosenkrantz, el nombre que es número puesto para reemplazar al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, fue designado en el máximo tribunal el 15 de diciembre de 2015 por un decreto del presidente Mauricio Macri, como veníamos diciendo, pero sus vínculos con Cambiemos, y más específicamente con el PRO, que es el partido principal de la Alianza Cambiemos, no sé si circunscriben a esta decisión. Según lo que narró Hernán Iglesias Ilia, que es el coordinador de políticas públicas y hombre de confianza de Marcos Peña en su libro Cambiamos, el jefe de gabinete mantuvo reuniones con el abogado para que lo orientara en su política de comunicación hacia el mundo intelectual. Los profesores no parecen entusiasmados con la conversación, pero unas horas más tarde, esto que estoy leyendo ahora es textual del libro. Los profesores no parecen entusiasmados con la conversación, pero unas horas más tarde recibí un mail de la secretaría de Rosenkrantz para pedirme el mail de Marcos. Se lo doy, quizás sea el principio de una fructífera relación, escribe Iglesias Ilia en el texto que develó la intimidad del equipo de comunicación del PRO. Según cuenta el funcionario, en ese encuentro Rosenkrantz insistió en que a una presidencia de Macri le falta un marco teórico y señaló la falta de ideología que perciben los intelectuales. Rosenkrantz es un abogado de 60 años, es rubio y con barba, interrumpe en un momento la conversación, ya se habían hecho un par de preguntas, mueve las manos en el aire y dice algo así como: acá lo que tenemos que recordar es la enorme distancia que separa al PRO del mundo intelectual, un océano de incomprensión entre unos y otros que si el PRO llega a ser gobierno debería intentar reducir, señala el libro respecto a las recomendaciones del ahora juez de la Corte Suprema. Allí, Iglesias Ilia asegura también que otra de las frases del abogado fue: si haces una encuesta en el CONICET, el 95% vota en contra de Macri. Dijo este juez, que ahora llega a la presidencia de la Corte Suprema, que va a asumir a partir del 1 de octubre, que como dice Rubén, y yo adscribo a lo que él dice, que se hizo un golpe, no sé si un golpe de Estado, por ejemplo, un golpe palaciego seguro a la Corte Suprema, donde se va a encargar de asumir quien fuera abogado de Clarín, entre otras empresas que asesoró, es empleado de las grandes corporaciones de este país. Por eso fue puesto en este lugar, quiso entrar por la ventana, no lo dejaron, y al final entró por la puerta, pero por la puerta de atrás, porque no entró, si bien le votaron, lo votaron en el Senado para que él asuma, y después podríamos pasar la lista de quiénes fueron los que lo votaron, a Rosenkranz y a Rosati, a ambos. Sabemos que no entró por la puerta grande, como debería haber entrado un ministro de la Corte Suprema, hoy presidente de la misma. Vamos a saludar a los amigos que nos están escuchando vía Facebook. Les contamos que mañana Rubén Giovannini no va a participar de este programa, que va a ser una charla que tiene en San Miguel, así que va a estar allá participando. Seguramente aquella charla se transmitirá vía Facebook, así que los que quieran escuchar el programa Tiempo Nacional deberán hacerlo por la página de Radio Nacional, que es www.radioreconquista.com, y es probable que mañana en Facebook salga la charla que Rubén esté dando en San Miguel. Entonces los que están en Facebook no podrán hacerlo con respecto al programa Tiempo Nacional. Nos están escuchando algunos amigos, una de las que nos está escuchando es Nimia Espínola Escobar, dice: la calle es nuestro lugar, basta de hambrear. Saluda Sixto Javier Guzmán Camacho. Sixto Javier Guzmán Camacho es aquel que ayer nos dejó el mensaje que había comprado el remedio que le costó 1.900 pesos. Nos están escuchando varios de los amigos, a quienes saludamos vía Facebook. Después nos vamos a ocupar de los que nos están escuchando por la página, a ver si nos han dejado o no mensaje. Hoy es el día de la infantería. Hoy es el día del bibliotecario, hoy es el día nacional del bailarín folclórico. Mirando todo esto, del zapatero, del día del profesor de natación, día internacional del chocolate, día de la organización del organizador profesional de eventos, así que ahí tenemos que saludar a la esposa de Rodríguez Larreta, que se dedica a eso. Sí, cuéntame. No, que decía que el día de la infantería, sí, es el día del arma del general Perón. General Perón era infante. Hoy, un día 13 de septiembre de 1806, se crea el regimiento de Patricios. Exacto. Cuyos jefes fueron Cornelio Saavedra y Esteban Romero. Y gracias a ellos le debemos nosotros la independencia, porque si no hubiese sido Saavedra, que decidía, en definitiva fue un golpe de Estado. Si vamos a ponernos a analizar lo que fue un golpe de Estado, porque el que decide que Virrey se terminaba Cisnero fue Saavedra con los con los patricios, ¿no? Exactamente. Si no hubiese sido Saavedra que asume la decisión de decir, bueno, basta, el comando de la decisión, digo. Y el que, en una palabra, el que reafirma la... Esto es cuando Belgrano le dice, bueno, mire, señor Virrey, si usted, porque me dio Cisneros, mañereaba. Acordate que del 22 al 25 pasaron 3 días de discusiones, que sí, que no, sí, que formamos una junta, que, pero hasta que al final Belgrano fue, un tipo de mucho carácter, más allá de que tenía voz aflautada, le dijo, bueno, mire, o se va o lo tiramos por el balcón, una de dos. Y ahí se terminó Cisneros. Algo así, algo parecido a esa frase usaste hoy vos. Pero, ¿eh? Algo parecido a esa frase hoy estuviste usando hoy. Bueno. Sí, eso no llego hoy. Porque vos te tiro por la escalera, le dije. Tenés dos caminos. Mejor andate por la... Bueno, andate por la... Pero un tano calentón como yo. Sí. Mejor tomate el ascensor. Sí. Que si no... bueno, y es el día del bailarín folclórico porque un día como hoy, en 1994, moría Santiago Ayala, el Chúcaro, ¿no? Destacado bailarín y coreógrafo. junto con su compañera Norma Viola. Bueno, cuénteme. Bueno, les cuento. Caen las ventas de viajes al exterior y temen un por impacto local. La devaluación impactó fuertemente en el sector con la caída de la demanda de viajes al exterior y es una incógnita el traslado a precios a nivel local. La devaluación impactó fuertemente en el sector con la caída de la demanda de viajes al exterior y es una incógnita el traslado a precios a nivel local. Claro, cuanto más alto esté el dólar, más le cuesta a los argentinos viajar al exterior. El ajuste de precios, y viste que no sé si te enteraste el aumento que pusieron las tarjetas de crédito a la financiación, que es lo que pasaron casi al 100% anual. Sí, ya no financian casi nada, porque ¿quién va a financiar con los altos costos que tiene el dinero hoy? Bueno, imagínate si esa financiación la haces en el exterior, que te la cobran en dólares. El ajuste de precios por la inflación, sumado a la poca oferta financiada y a la inestabilidad del dólar, prefiguran un panorama complejo para el movimiento de turistas locales. El sector no está ajeno al cimbronazo de la economía tras la fuerte devaluación de agosto y pese a ser una oportunidad para el arribo de extranjeros. La demanda de viajes al exterior ya muestra una fuerte contracción con caídas de hasta el 35% en las ventas y se preguntan, ¿cuál es la perspectiva para el año 2019? Viajar es un placer, pero en estos tiempos se trata más que nunca de una aventura. Sobre todo la búsqueda de precios, la devaluación puso sobre la mesa más interrogantes que certezas al momento de planificar las vacaciones, debido a la incertidumbre que hay sobre el traslado de precios del valor del dólar. En un año la divisa dio un salto del 106% entre enero y septiembre de 2018, al saltar de 18.76 a 38.74, hoy creo que tocó los 40, ¿no? 40 con 10. Esto se traduce directamente en una caída del salario real medido en dólares, que sumado al aumento de la inflación, que según Hacienda podría culminar en 42%, hoy creo que dieron la inflación de agosto, sí, la del gobierno, digamos 3.9, pero ya el mismo gobierno está hablando de casi un 45, un 46% anual, ¿no? Eso con esta inflación controlada que tiene Todesca, que si se la pasas a la jubilación que sufrió el jubilado, ese 3.9 pasa a 10%. Esto hace un cóctel difícil de manejar, dice la nota, y el placer queda cada vez más relevado. Bueno, hay cosas que son incomprensibles, ¿no? Acá voy a hablar con conocimiento de causas. Cuando Barrio Nuevo es nombrado interventor del partido, en ese momento hubo una división. Vamos a hacer un poquito de historia. La 60 organización era manejada por Jerónimo Venegas. Jerónimo Venegas en sus últimos tiempos adhiere con el partido. Toma Jerónimo Venegas cuando fallece Lorenzo Vía. Asume él porque era el subsecretario de la 62. Al quedar él como secretario de la 62, bueno, en cierta forma, la 62 quedó media congelada, no tenía actividades, Sí. Pero él forma un partido llamado FEI, a partir que yo participé en la formación de ese partido, pero era para recuperar el movimiento peronista, para recuperar el peronismo de las manos de los que tenían en ese momento el partido, que, bueno, los estamos viendo corriendo por ahí con los bolsos y todas esas cosas. Bueno, llegado un momento, Venegas se pasa al macrismo, hace un frente con el macrismo, y ahí en la 62 se comienza una división. Están los que se quedan con Venegas y están los que se retiran, porque entienden de que eso no, nosotros, por lo menos yo fui el primero que dije, bueno, hasta aquí te acompañé, olvídate, porque yo soy peronista, yo no voy a trabajar ni para Macri ni para ningún gorila, no lo hice en mi vida y después de viejo no lo voy a hacer. Me borré, me abrí, y ahí con al tiempito también se abrieron un montón de compañeros. Sí, fue el éxodo jujeño, parece. Sí, se fueron todos los compañeros que estaban en las 60 organizaciones, que eran gremialistas, los gremios, que estaban allí, se fueron yendo y decidieron como al quedar en acefalía no había directivos en las 60 organizaciones, decidieron conformar las 62 organizaciones. Este aquí que las primeras reuniones que se hacen se fija una fecha para elegir autoridades. Se eligió la fecha del 15 de agosto, que precisamente yo lo mencioné aquí porque yo estuve presente en el acto electoral ese, y se hizo bajo la advocación de la Virgen María y bajo la protección de la Virgen María, porque era el Día de la Virgen, y bajo la advocación de Eva Perón, María Eva Duarte de Perón, que también era María, que nos dijo: yo estoy segura que ustedes tomarán mi nombre, sí, tomarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. A partir de ahí se hace el acto electoral, se proclama la semana pasada, el viernes, las autoridades. Ahora resulta que todo el mundo se le ocurrió armar una 92. Está la 92 macrista, 62, perdón, la 62 macrista, con Ayala, Poli, sí, y algunos dirigentes que se quedaron con Macri. Sí, los herederos del Momo. Los herederos del Momo o los herederos de Macri, porque eso... No, digo, se quedaron... Porque había muchos que estaban con el Momo y se abrieron. Y se quedaron con la 62. Sí, estos se quedaron ahí con el Macri. Las 62 organizaciones que se conformó eran los gremios que no estaban de acuerdo que están con Macri. Pero hubo otros que no quisieron participar. Uno de ellos fue Barrio Nuevo, que fue el que intentó hasta último momento suspender el acto electoral. Que estaba en el interregno, ¿no? Luis Barrio Nuevo, de que era interventor y que no era. Claro, estaba en la intervención todavía. En la intervención, pero al poquito tiempo ya lo restituyeron otra vez a las autoridades. Pero ¿qué pasa? Cuando se había decidido tomar... se tomó la decisión, ya estaba pedida la asamblea, el acto electoral, se había fijado como lugar en la sede del partido, porque esto había que denunciar ante la Inspección General de Justicia, porque es una asociación civil, no es un gremio, sino había que pedir la autorización y notificar al Ministerio de Trabajo. Las 62 organizaciones no se rigen por la misma ley que se rigen los gremios. Se rigen como una asociación civil de corte político, y por eso se hacía y se tomó la dirección del partido, el consejo del partido, para hacer el acto electoral. Se hace el acto electoral. Antes de eso hay dos o tres intentos de Barrio Nuevo de suspender la elección, argumentos que había que esperar, que todavía no era momento, que bueno, la cuestión que hubo muchachos de algunos gremios que dijeron: no, bueno, basta, a nosotros no nos entretienen más, la fecha está pedida, está el acuerdo de la Inspección General de Justicia a que se realice, ya tenemos el lugar. En esos momentos cambia el interventor y viene el que estaba antes, que era el que estaba a cargo, que era Gioja. Entonces se decide ir a hablar con Gioja, y Gioja dijo: sí, si es para un acto electoral aquí, no hay ningún problema, ustedes pueden hacerlo, no hay ningún tipo de drama. Bueno, se hizo. Y el viernes pasado se proclamaron las autoridades ya reconocidas por la Inspección General de Justicia. Ahora resulta que Barrio Nuevo aparece queriendo armar otras 62 organizaciones. La tercera. Y por ahí andan diciendo que Moyano quiere hacer otras 62 organizaciones, que es la cuarta. Por ahora, la única 62 organizaciones que es continuadora de aquellas 62 organizaciones peronistas, en la que fue electa y que se proclamó, serán dirigentes de segunda línea o de no gremios muy importantes, pero por lo menos tuvieron la valentía de asumir y hacer legal a las 62 organizaciones. Que, aparte, te da la catadura de toda esta gente que no quiere unir, quiere dividir. Ah, quieren ser ellos. Por eso. Pero si cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Y ahora qué? Intentaron como 10 veces frenar la posibilidad de que se hiciera y se normalizara la 62. Siempre una excusa. Sí. Ahora quieren Moyano, hacer la 62. Moyano lo tuvo al lado de él, a Venegas, que era el secretario general de la 62. ¿Por qué no se integró a esa 62? Sí, bueno, pero aparte Venegas era el secretario de Interior de la CGT. Por eso. ¿Por qué no quiso pertenecer a la 62 en su momento? Y ahora quiere hacer otra. Y bueno, vamos a ver. Solamente queríamos hacer este comentario porque lamentablemente este tipo de cosas confunde. Y aquellos que han hecho las cosas con buena intención, como el compañero Valdés, compañero Pariente, el compañero, bueno, hay un montón, Zambelletti, con el cual vamos a hacer el gremio de la pintura, Zambelletti, vamos a los dos a trabajar en la Secretaría de la Tercera Edad. Ahí los dos vamos a tratar de hacer lo que tenemos que hacer con los jubilados, organizarlos, y si es posible en todo el país. Aparte, convengamos, todo esto es juego para el macrismo. Absolutamente el juego para el macrismo. Sí, sí, no, nosotros no vamos, o sea, a jugar hablo la división del movimiento obrero. El juego a los macristas. Sí, sí. ¿No? Si cada uno quiere hacer una agrupación, vamos todos separados, y si vamos todos separados, lamentablemente esto es así. Y como dijo el general Perón, el que tiene los fierros hoy es Macri. Sí. ¿Sí? El que tiene las cajas para hacer política, el que tiene... No se equivoque. El que tiene los fierros hoy es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero el Fondo Monetario lo pone a Macri a que sea él la figura. Qué bárbaro, bueno. Pensar que si hoy, a lo mejor se presenta y lo votan y todo acá al fondo. Sí, sí, sí. No te extrañe, va a haber mucho que votando el fondo, la fórmula del fondo. No, al fondo mismo, que se llame la fórmula así, fondo y monetario de vice. Con un comunicado que lleva la estampa de la CGT, pero que no tiene el respaldo de las firmas de los triunviros, como suele ocurrir con las comunicaciones formales de la Central Obrera, Luis Barrio Nuevo vuelve a las andadas. Va en un intento por recuperar el protagonismo perdido. El gastronómico, que saliera eyectado de la intervención del Partido Justicialista hace poco más de un mes, avanza en recrear la extinta CGT azul y blanca por otros medios, y para eso busca embarrar la cancha en la batalla por quedarse con la chapa de las 62 organizaciones peronistas. El texto invita a todas las organizaciones confederadas a participar de la normalización de las 62 organizaciones gremiales justicialistas el próximo 19 de septiembre en la sede de la UOM. Allí Barrio Nuevo, que había patrocinado las elecciones de normalización que se realizaron el pasado 14 de agosto, cuando todavía tenía las llaves de Mateo, ahora va por otra jugada ambiciosa, quedarse con la estructura que había diseñado para el titular del SOIBA, Horacio Valdés, y tenerla en sus manos. O sea, él no había diseñado la estructura para Valdés. Valdés fue uno de los que le dijo, no, suspender, no vamos a suspender nada porque entendemos que esto hay que hacerse, se tiene que hacer. Y él y se abrió porque él quería suspender. Y suspender es darle tiempo a que sigan avanzando, porque fíjate vos, ya eliminaron lo que sería el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, dos creaciones del general Perón, con el total silencio por parte de quienes tenían que haber levantado la voz y decir, no, un momentito, ¿qué estamos haciendo? Levantado la voz y levantado a los trabajadores. Exacto. Y aparte le pasan a Acción Social el ANSES. Eso es decir, que en el futuro se perdió el derecho a la jubilación para tener un subsidio a la vejez o una pensión a la vejez, como se le llama, ahí no sé si, es lo mismo. Ahí sí que no se va a cobrar lo que corresponde, sino lo que quiera darte, en este caso, que no va a ser mucho. Stanley. Por eso te dice Christine Lagarde, lo dice claramente, el problema de los jubilados que viven mucho tiempo, entonces busquemos la fórmula de que coman poco, es decir, vamos a ahorrar, que la gente no gaste, que el jubilado se cague de hambre, para que no genere una crisis mundial. Sabido es que Cambiemos también autoproclama a su pata sindical, la que dijo recién Rubén, la que lidera el titular de la UATRE, Ramón Ayala, como 62 organizaciones, por lo que ahora habrá tres espacios en disputa de la chapa. Ahora va a haber dos 62 organizaciones de Cambiemos y una 62 organizaciones justicialistas, dijo Marcelo Peretta, secretario de Acción Social de la que comanda Valdés. O sea, le adjudica a Luis Barrio Nuevo ser otro aliado del partido gobernante. La jugada todavía en duda, pareciera contar con el respaldo de Antonio Caló, otro que por estas horas encuentra limitado su poder de decisión en la central obrera, luego del portazo que pegara el gremio a la conducción con la salida de Francisco el Barba Gutiérrez. Bueno, otra obra millonaria para un arrepentido de la causa de la fotocopia del chofer. O sea, se arrepintió en la causa. Se arrepintió en la causa y le dan una obra. Y lo premian con darle una obra de obra. Ahora, era corrupto y coineaba, pero me arrepentí y entonces me premian. No, me arrepentí, no. Dice, si coimeás para Cambiemos, está bien. No, no, se arrepintió. Que no escucha lo que estoy diciendo. Sí. Es un arrepentido. Coimeó y se arrepintió. Entonces Cambiemos, pero, dijo. Pero se arrepintió, lo previó Cambiemos. Pero se arrepintió de coimear a Cristina. No sé si se arrepintió de seguir coimeando. No, claro, se lo va a decir a usted. Ahora, después eso, él se arrepintió de lo que hizo antes. Esa es otra causa. No tiene nada que ver con la causa vieja. El secretario de Energía, Javier Igualcer, ex titular de Vialidad Nacional, autorizó que la constructora Chediac se quedara con un contrato de la Ruta 40. Debieron suspender los trabajos. En plena tormenta del sistema de obra pública por causa de las fotocopias del chofer, ni el funcionario ni el organismo quisieron dar su versión. El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó bajo la lupa judicial por una decisión que tomó cuando ocupaba la Dirección de Vialidad Nacional. El funcionario autorizó que una empresa le cediera a la constructora José Chediac una licitación pública para realizar obras en la Ruta Nacional 40, a pesar de no contar con la autorización judicial para hacerlo, según fuentes judiciales. La obra implica un camino y un puente en el tramo Barracas-Malargüe, en la provincia de Mendoza. El contrato supera los 668 millones. El presidente de la compañía que se quedó con la obra es Juan Chediac, uno de los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción, que admitieron el pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo. Claro, los nuevos no coimean, son bancos. Hacen como, ¿viste la estatua que está en lo que era el Ministerio de Obras Públicas? Y está con la mano así esperando, pero atrás la mano. El monumento a la coima. El monumento a la coima, bueno, ahí está. El constructor dio un paso al costado y renunció a la presidencia de la compañía tras su declaración. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, ya interviene para determinar si se inicia una investigación sobre Iguacel y el resto de los funcionarios que avalaron la cesión de la licitación, confirmaron fuentes judiciales a Perfil. Indudablemente hay más agachadas que un tero tiene, ¿eh? ¿Usted vio cómo camina el tero? Se agacha la cabecita. Esto tiene más agachada que un tero. ¿Qué le parece? Tenemos que aclarar algo. Ayer hubo un oyente que nos dejó 3 mensajes de audio y no se logran escuchar. O sea, no lo podemos sacar al aire por el bajo audio que tienen. Trate de verificarlo. A ver si, porque nosotros tenemos recibimos los audios de todos y todos los podemos pasar sin problema. O sea que no sé si está hablando muy bajo, si está hablando muy separado del micrófono, y trate de repetirlo si quiere los audios, porque con ese volumen no se pueden pasar al aire porque no se entiende. Sí, continúa. No, dale. Te voy a leer un mensaje de Héctor de Chivilcoy, pero que esta vez lo voy a leer yo porque es de texto. Dice, hola Tiempo Nacional, y también saluda a la audiencia. Héctor Chivilcoy, felicitaciones por el nombramiento. En Crónica, donde usted expresaba con precisión las leyes, los preguntadores que lo entrevistaban no iban a permitir que se diga toda la verdad. Al igual que el programa de Fantino, los Leuco, Bonelli, etcétera, programas basura, de desinformación pública, este crimen de la patria no puede seguir. Jorge y Rubén. Estas ratas asquerosas y la repugnante timba financiera tienen que ser rechazadas de cuajo por todo ciudadano de bien de la República que se forme una masa crítica para paralizar el país por el tiempo que sea necesario para que sean encarceladas y juzgadas. Hay que dejar de pagar absolutamente todo ya, que todo lo que hacen estos degenerados son delincuentes, criminales, y que sean utilizados las redes sociales para esta acción a seguir. Perdón. Todos los estamentos de la República han sido aplastados. Es un estado terminal de muerte. Todo lo podemos hacer. Estas alimañas deben dejar de existir y luego fundar una nueva República. Viva la patria, viva los patriotas, viva Perón y la República. Gracias, Héctor. Fuerte abrazo. Sí, desmonte y discriminado la otra cara del modelo agroexportador. Muy bien, Buenos Aires, septiembre de 2018. Argentina está entre los 10 países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. Mira qué privilegio que tenemos. Estamos en los 10 países que más destruyen sus bosques. En las últimas 3 décadas se perdieron 8 millones de hectáreas. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. 8 millones de hectáreas de bosques nativos. El equivalente, para que vos tomes y para que la audiencia tome noción, se destruyó el equivalente a la provincia de Entre Ríos. Existe una falsa teoría muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso. Y por eso es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quien no se les reconoce el derecho a la tierra. Esto lo dijo Noemí Cruz, que es coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. Según argumenta desde esta ONG, la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción está abocada principalmente a sembrar soja, a la sojización del suelo, y ganadería intensiva. La ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local. El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, en Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres, entre el 40 y 50% de su población. Y para peor ahora, con muchos menos bosques. Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas 4 provincias como las peores en un ranking que mide 3 variables fundamentales para el desarrollo sostenible: creciente económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Este modelo agroexportador que continúa avanzando marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna, sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores. O sea, que no solamente nos sacan los bosques y los árboles, sino que encima nos contaminan con los agrotóxicos. Así estamos. ¿Y dónde están los gobernadores? Somos los indios de ahora, lo sigo repitiendo, ¿no? Somos los indios de ahora, los indios de ayer los exterminaron, quedamos nosotros, los indios de ahora. También estarán pactando como pactan el presupuesto nacional, los gobernadores también estarán pactando con el gobierno nacional el tema de la deforestación. Hablamos de Santiago del Estero, de Salta, de Chaco. Bueno, Salta, prácticamente todos los desastres que ha habido se lo debemos a la deforestación que hicieron, indiscriminada. El candidato a presidente Urtubey, el que se postula. Sí, el que dice ser peronista y que se postula como candidato. Es el posible, dice. ¿Qué? Es el posible. Sí. Es el candidato fino. ¿Qué? Ese es el peronista que quieren. Que quieren ellos, claro. Claro. O sea, si no es Macri... Tiene que ser uno parecido. Si no es Macri, que sea un Macri peronista. Y tiene que estar casado con alguien del YC, alguna personalidad, sí, de media. Sí, si no, tiene que tener por esposa una explotadora. Eso da más garantía. Sanani Capsam, lamento mucho no haber podido estar presente en la marcha de hoy. ¿Otra pero vez acá no fue? Estoy pibre? Diciendo presente. Bueno, Sanani. Descontale el presente. No, Aníbal es un pingazo. Nosotros, está perdonado. Usted está siempre presente. A pesar de que no esté, usted está siempre presente en el corazón de todos los espartanos. Alberto Melaro nos dice: buenas tardes, Rubén. Jorge, lo felicito por el programa. Lo admiro a Rubén por la lucha, pero la verdad que nunca ningún gobierno se fijó en los jubilados desde el veto de Cristina del 82 a la fecha. Y vamos a ver, no, dice que ver más. Mucho antes, decirle. No, la verdad que a los jubilados los vienen arcando desde hace 30 y pico de años que vienen reclamando, porque fíjate que las... el fuero de la seguridad social lo creé yo. Fui yo el que lo creador del fuero de la seguridad social. Cuando con los jubilados de Luz y Fuerza colapsé la justicia laboral. Porque antes en la justicia del fuero de la seguridad social no existía. Sí, formaba parte del ministro del Ministerio de la... del fuero laboral. Entonces, como fue tanta la cantidad de juicios que yo le metí con la gente de mi gremio, llegué a tener 17.000 juicios de jubilado. Andá a preguntarle a cualquier jubilado de Luz y Fuerza cuánto gana. ¿Por qué? Hay un acta que firmaron para cagarme a mí. ¿A mí qué carajo me importa si yo no peleaba para mí? Peleaba para los viejos. ¿Los viejos se beneficiaron? Bueno. Bendita sea el acta. Bendita sea mi lucha. Pero esto fue así. Y vos lo podés ver, porque vos fijate, lo habían firmado esta acta cuando estaba de Estrada, de administrador del ANSES, Santiago de Estrada, en la época de Menem. Y para cagarme a mí, porque yo le ganaba la elección en Luz y Fuerza, pusieron al derete de ministro de Trabajo, al derete del gremio de Salta, de Luz y Fuerza. Y así me garcaron la elección, que se votó en 3 días y me cambiaron las urnas. Esta es la historia real. Pero no importa, anda, fíjate lo que gana el jubilado de Luz y Fuerza. Y después, habían vuelto a caer los saberes. En el año 2006 empecé a romper las bolas de nuevo, y después salió el fallo Sánchez. Y después que salió el fallo Sánchez, seguí jodiendo, y después le salió, en el 2009, el fallo Badaro. Y ahí cagaron, porque ahí ya la Corte había dado jurisprudencia reconociendo la movilidad como un derecho, y entonces ya no solamente los de Luz y Fuerza, los telefónicos, los de YPF, los camioneros, los metalúrgicos, los textiles, los todos los municipales, todo gremio tiene derecho a percibir la movilidad. Y eso no me voy a poner medallas, porque no, las medallas yo no las quiero. Yo sé lo que hice y sé lo que hago. Y eso fue así. Ahora te equivocaste, hiciste renunciar a Lorenzetti para poner... No, esa no fui yo, fueron mis puteadas, según este Fantino. Pero otra vez, cuando puteé, que vengo uno mejor, no peor que antes. Y bueno, yo la culpa, no hay recambio, hermano, ¿qué querés que le haga? Esto es como un partido de fútbol, donde no tiene nadie en el banco. ¿Qué querés? Te lesionaron a uno y después no hay que poner. Le dicen al aguantero, vení. Ponete la camiseta y entra. Bueno, alerta, el campo retiene las cosechas para licuar la suba de retenciones. Los patriotas, sí, la verdad. A mí me gusta, la verdad, ¿no? Qué pena, porque yo lo tenía como un buen tipo, ¿no? A De Angelis. Lo vi defender las retenciones, ahora el hijo de puta, defendiendo las retenciones, porque antes eran la peste, ahora resulta que defienden las retenciones. Bueno, te dice ahora. No, a mí la verdad que Alfredo De Angeli, con Carlos Dante me gustaba a mí Alfredo De Angeli. Ah, bueno, sí. Era en el marco de Carlos Dante y Oscar Larroca. En el marco de las nuevas medidas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, una de las principales para bajar el déficit fiscal es la suba de las retenciones. Y ante esta decisión, el campo ya desarrolló estrategias para no verse afectado. Bueno, se le están cumpliendo estas estrategias porque llegó casi ya pasó los 40. Así que un poquito más y ya le licúan esos 4 pesos por dólar que le va a cobrar el gobierno fijo. En vez de ser móvil es fijo y en vez de ser en dólares es en pesos. Según publicó. Ah, 4 pesos. 4 pesos por cada dólar que ellos exportan. Cuando el dólar esté 44, ellos licúan los 4 pesos. O, ay, Dios. ¿Sí? O ahora que está 40, ellos lo están liquidando a 36. ¿Qué va a ser? Bueno. Según lo que publicó el portal VAE Negocios, el sector del campo comenzó a retener sus granos a la espera de que se licúen las nuevas retenciones para no verse afectados por la medida. No, nosotros nos vemos afectados, no ustedes. De esa forma, los 4 pesos que deben tributar por cada dólar de valor exportado buscarán licuarlo en un contexto de suba de tipo de cambio e inflación. Este tipo de maniobra ya entró en vigencia. La semana pasada, el volumen que se comercializó mostró una baja del 56% respecto del mismo periodo en el año 2017. Como las nuevas retenciones se establecieron con un monto fijo y en peso, la suba del tipo de cambio implica en la práctica que el porcentaje de las retenciones sobre la renta sea cada vez menor cuanto mayor sea el dólar. Una suerte de retenciones móviles, pero a la inversa. El gobierno dispuso que las exportaciones de soja paguen un 18% más un diferencial de 4 pesos por dólar, lo que fija un techo de 30% a las retenciones. Ese diferencial es de 3 pesos por dólar para las exportaciones industriales y de servicios. Y por otro lado, ante la llegada de las retenciones, la Bolsa de Comercio de Rosario informó que los últimos días de agosto hubo fuerte venta de contratos forward en soja y maíz y se alcanzaron ventas por 759.000 toneladas, computando negocios a precio firme y a precio por fijar. En el caso de la soja, el volumen comercializado fue de 3.13 millones de toneladas contra los 2.47 de julio, lo que se traduce en un aumento del 26.7%, producto de lo entregado los dos últimos días previos a las retenciones. Porque cuando se supo, porque se los anticipó la tapa del diario Clarín y del diario Nación, que iban a poner este impuesto, ellos salieron a vender antes de tener esta retención. Y lo que no vendieron, ahora lo están pisando hasta que el dólar se vaya al precio que ellos quieran. Según analistas económicos, si el panorama del tipo de cambio se mantiene variable, será un incentivo para que el campo no venda. No para que venda, sino para que no venda. Antes de la reunión por el presupuesto, el gobierno dio marcha atrás con el recorte de asignaciones. A horas nomás de la reunión con gobernadores para discutir el presupuesto 2019, el presidente Mauricio Macri dio marcha atrás. Qué raro, marcha atrás de Macri. Con el recorte de los beneficios de asignaciones familiares en la Patagonia y en el norte del país. A través del decreto 816 de 2018 publicado en el Boletín Oficial, el jefe de Estado dejó sin efecto la derogación que había dispuesto de esos beneficios. De cara a la previa por la discusión del presupuesto para el año próximo, la medida puede ser interpretada como un guiño a los mandatarios provinciales, muchos de los cuales manifestaron públicamente su disconformidad con ciertos aspectos de las partidas. Vale recordar que previo a su derogación, la crítica de buena parte de la oposición y ONG que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes derivaron en que el recorte sea suspendido por 30 días inicialmente. El gobierno busca recortar los extras del beneficio en zonas diferenciales. Con motivo de diversos planteos y observaciones provenientes de sectores de la sociedad, se impuso, previo a su implementación, la necesidad de efectuar un pormenorizado análisis de la cuestión, se indicó en el decreto. En el decreto que lleva la firma también del jefe de gabinete, Marco Peña, y de la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, se restituyó la plena vigencia de los artículos 8 y 9 del decreto 1245 del 96 y sus modificaciones. Diputados de la oposición iban a resistir con la derogación del decreto en un pedido de sesión especial para restablecer el beneficio a las familias norteñas y patagónicas. Si llega a ser eso, te puedo asegurar que la Patagonia se prende fuego si llegaba a hacer lo que quería o pretendía hacer este cretino. Qué bárbaro, ¿no? Con este votar gobiernos para estar cada vez peor. Ahora, digo yo, bueno, usted sabe muy bien cuál es mi pensamiento. Es el pensamiento del general Perón. Un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros no elegimos, optamos. Porque yo creo que si no hubiera gobierno ninguno, estaríamos mejor que con lo que estamos. Pero por supuesto, pero por supuesto. Si viviéramos en anarquía. De eso no tenga duda. De eso no tenga duda, por una cuestión de necesidad, se sentarían todos los argentinos y dirían, bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues así vienen todos los magos, los sabios, y nos manejan desde afuera. Porque en definitiva, estos bailan, pero la música se la componen los de afuera y estos nos hacen bailar a nosotros. Y sigo insistiendo, no es que no pegan una, las pegaron todas. Las pegan todas y si vienen las órdenes de allá y las hacen. Pesado futuro, a fin de año la deuda externa será mayor al PBI. Agarrate, Catalina. Cuando uno debe más de lo que vale su casa, en algún momento se va a tener que ir a su casa. Y si, ¿no? Y si no, ¿nosotros sabés qué vamos a pasar a hacer acá? Ocupas. Volvimos a la época de la nobleza, ¿viste? De los nobles. Tenían los condados donde estaban los condes y los pueblos, los campesinos se llamaban, es decir, los ciudadanos, comenzaron a ser ciudadanos a partir de la aparición de la Revolución Francesa. Hasta ese momento eran los esclavos de la gleba, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ser los esclavos de la gleba y hasta nos van a imponer. Fíjate que ayer hablaba esta doctora que decía que nos iban a obligar. Va a ser obligatorio por ley aplicarse las vacunas que ellos digan que vos te tenés que aplicar. Y te pueden llegar a perseguir para hacerlo. Y te pueden llegar a sancionar y a perseguir para que vos te pongas la vacuna. Entonces, eso, al derecho de pernada, hay 20 centímetros nomás. Menos. Yo diría 5 centímetros. ¿Sabés cuál es el derecho de pernada vos? Sí, obviamente. Bueno. Sí, el derecho de pernada ejercía Justo José de Urquiza. Es el mismo que aplicaba Justo José de Urquiza, exacto. Porque acá tuvimos el derecho de pernada. Urquiza era el ejemplo, el paradigma del derecho de pernada. Que la primera noche de toda mujer que se casara tenía que pasarla con el señor feudal. No sé si le va a dar el cuero a Macri para tanto, pero. Ahora que lo reemplace, me imagino. Pero que nos arde a todos, nos arde a todos. No, nos arde a todos, nos arde. Dice que va a ser ampliado eso. No va a ser con la doncella la cosa, también va a ser con el marido. Ahora tienen otros métodos, no necesitan el contacto carnal. Con 4 o 5 medidas. ¿Cuántos años hace que venimos sangrando nosotros? Desde las relaciones carnales con Estados Unidos, de Vitela. Mirá si tenemos para sangrar. Bueno, sigamos. Pasado, futuro, a fin de año la deuda externa será mayor al Producto Bruto Interno. No sé si con esto ya no finalizamos. Es 18:51. El alarmante informe proviene de varias consultoras privadas, pero también lo venía sosteniendo la Secretaría de Finanzas, con un estimativo dólar para el 44 para fin de año, la deuda total representará un 107.4% del PBI. De todas formas, actualmente la deuda representa el 82%. Ayer llegamos al 82%. ¿Viste? Debemos el 82%. La deuda, la principal herramienta que el gobierno de Mauricio Macri utilizó como forma de financiamiento, comienza a mostrar sus inminentes peligros. Es decir, la deuda total a pagar será más grande que todo lo que produce el país en un año, lo cual pondrá a la Argentina en una situación extremadamente compleja. Según un estudio, en la actualidad el total de la deuda contraída en los últimos años equivale al 82% del Producto Bruto Interno del país, algo que incluso podría llegar a superarlo completamente para fin de año debido a la fuerte devaluación del peso. De todas formas, no se tenía registro de semejante porcentaje desde el año 2005, luego de que el país emergiera de una grave crisis económica y social. El preocupante análisis surge de estimaciones privadas, pero incluso la Secretaría de Finanzas había oficializado que el primer trimestre de 2018 la deuda sobre el Producto Bruto sería del 59.3%. Esa estimación se dio antes de que el gobierno acordara un millonario préstamo de 15.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo que elevó esta cifra exponencialmente. Por su parte, el efecto dólar terminó por crear la tormenta perfecta, ya que los intereses de la deuda serán más caros de pagar a partir de las constantes corridas cambiarias que elevaron al dólar a cerca de los 40 pesos. Caputo y Duhovne, junto a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Solo en junio, con un dólar a 33 pesos, la deuda saltó a un 70% del PBI. Pero el informe que aseguró el estudio Broda y otras consultoras privadas ponen principalmente advertencia al indicar que, de seguir con este ritmo cambiario, con un dólar a 44 para fin de año, la deuda representará un 107.4% del Producto Bruto Interno. 107.4 del Producto Bruto Interno. De todo lo que produce el país es el Producto Bruto Interno. Bueno, hay 107% de todo lo que produce el país va a ser la deuda que va a tener la Argentina. Nosotros, sus hijos, sus nietos, sus vecinos, todo. Es decir, la deuda total a pagar será más grande que todo lo que produce el país en un año, lo cual pondrá a la Argentina en una situación extremadamente compleja. Por decirlo de alguna manera, una situación compleja. Una explosión, un hecatombe, tendría que ser un desastre, no una situación compleja. Según lo que publicó hoy el cronista comercial, Juan Ignacio Paolici, de EcoGo, hizo un cálculo similar con un tipo de cambio de hoy a 37,50. Esto es cuando el dólar estaba a 37,50, ¿no? Y llega a 91.5%, que para fin de año, con un dólar estimado en 44, lleva el ratio a 107.4%. Si bien en la región Brasil figura como el país más endeudado, es necesario aclarar que allí se contempla también la deuda privada, situación distinta a la de la Argentina. Nosotros sumamos la deuda con el exterior, con la deuda que tenemos, con la deuda pública que tenemos. No sé a qué porcentaje nos tendríamos que ir. Y por eso es que nos ponen por televisión cómo se habla de dolarización de la Argentina, alegremente y sin que nadie salga a desmentirlo, ¿no? Acordate cómo terminamos con la dolarización. Bueno, tenemos los últimos mensajes, vamos a pasarlos y nos vamos yendo. Y nos vamos yendo. Mañana es muy posible que, como tenemos esa actividad, la radio no la van a poder hacer. ¿Por qué? Porque acá no va a quedar nadie para cerrar y para llevar ahí, la gente se va a ir temprano, no vamos a tener posibilidad, y yo no sé hasta qué hora vamos nosotros con Johnny a estar por allá. Bueno. Así que le avisamos ya a nuestros oyentes que mañana... No es que no tomamos un descanso, sino que por razones... La actividad está en otro lado. De fuerza mayor. Y por Facebook seguramente van a salir si está Johnny con vos. El Johnny va a venir conmigo seguro, porque lo necesito para que grabe y para que filme y para que lo baje por Facebook. Perfecto. Andrés de Catalina Sur se encuentra con... La marcha de hoy, la marcha de hoy la pueden ver en Facebook, porque se bajó en Facebook la marcha. Ah, ya está subida. El día de hoy. Perfecto. Andrés de Catalina Sur dice que se encuentra con Nana y manda abrazo para todos. Y nosotros le mandamos un abrazo grande a Andrés de Catalina Sur y que se ponga bien. Es uno de los pilares de la marcha de Catalina Sur. Y también se comunica con nosotros Juan José Moyano, de Seiza. La verdad es que nuestros políticos le ganaron a Satanás, porque hacen las macanas y después consiguen el autoperdón con el arrepentimiento y nadie es castigado. Si el pueblo se manda a una, va preso. Sin dudas, nos vendieron espejitos, se llevaron el oro, hoy nos venden papelitos de colores y se llevan un país al hombro. 500 años igual, siempre habrán hijos y entenados, cuernos y cornudos, y la mujer también con el feminismo quiere su lugar Por eso, bueno, ya nos cuenta cómo es el cuento ese de las mujeres, ¿no? Del pelo de las mujeres. No nos engañemos, el 2000 nos encontrará dominados porque no supimos estar unidos. Ya no hay moral ni hay ética. Bueno, así estamos, amigo Juan José de Moyano. Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre con nosotros. Y seguramente la próxima semana, sí, el viernes va a estar los cursos ahí en farmacia. Y sí, si Dios quiere, y si no, tendremos que instrumentar algo para que los cursos se hagan a pesar de la ausencia nuestra. Porque yo, ahora a mí se me va a complicar mucho con el tema de ir a hacer los cursos, por una simple sencilla razón. Les iremos comunicando. Si yo voy a esa secretaría, voy a tener demasiado trabajo como para que cargarme sobre el lomo. Así que vamos a armar una secretaría de adoctrinamiento que se encargue de eso, que me den una mano a mí. Y voy a buscar muchachos jóvenes que se hagan cargo de eso, que hay jóvenes interesados en hacerlo. Bueno, pues a lo mejor no seguiríamos haciéndolo en farmacia, lo haríamos acá, no sé, pero algo vamos a hacer. Perfecto. Para mí sería más simple también. Listo, ya me descartó, habló de gente joven. No, no, pero usted va a estar en la radio. ¿Qué? Estoy hablando. No, de no, no, hablo de por juventud ya. Yo ya me siento excluido. No, vos estás en la radio. ¿Qué querés? Estar en la misa, en el campanario, no, como no, yo. No, no, yo no quiero estar en ningún no lado. Puedo, no puedo, no, va a pasar lo mismo que a mí. Si usted quiere gente, al día de mañana va a decir que quiere gente joven para la radio, pues también me tendré que ir. No, gente joven también que vayan aprendiendo a hacer conducción en este tipo de cosas, porque después dice no le dan lugar a los jóvenes. Sí. Lo que pasa es que la cuestión es que los jóvenes a veces después, como le pasó a Perón, que muchos se creían que era más grande que Perón, y ya le querían enseñar a Perón cómo tenía que hacer las cosas, y esto no es así, no hay que tirar viejo por la ventana, decía el general. Hay que respetar la sabiduría de los mayores, ¿por qué? Porque ellos te van a transmitir todos los conocimientos, nunca las mañas. Cuando te transmiten las mañas, descartalas si sos joven. Porque entonces vos vas a ser un hombre de bien. Ahora, cuando vos escuchás a los que tienen maña y te transmiten la maña, y bueno, vas a ser igual que el que transmitió la maña, un sinvergüenza. Nos vamos a reencontrar entonces el lunes acá en la radio a partir de las 17 horas. Le agradezco acá a la amiga Sofía del Nido, que hizo la presión técnica. Nos vamos con su frase de cabecera, que tengo hambre, tengo miedo, si va para el fondo, tengo sueño y me quiero ver. Hasta mañana. Vos también te creí como una...